Habrá joda sin golele, habrá joda sin golala, habrá joda sin golele, sin golele, sin golala, habrá joda sin golele, sin golele, sin golala, con las palmas sin golele, con las palmas sin golala, con las palmas sin golele. Todo el cuerpo sin voz.